vibraba el valle del Indo con estas maravillas que nos ha transmitido el mejor guía que podemos tener para pasear por este valle enigmático. Y eso que hemos llegado, hablaremos la próxima semana del Green Palace y del encuentro con el unicornio y con todo aquello. La semana que viene nos vamos a topar con el unicornio. Vamos a ir al Green Palace un ratito, que es el hotel más promocionado ahora mismo de la zona del Indo. Sí. Y con Fernando Jiménez, director de la revista Enigmas. Pues muchas gracias, Fernando. Hasta la semana que viene. Pues gracias a ti, como siempre, y hasta la semana que viene. La Rosa de los Vientos en Onda Cero.